Vivo V23 5G, la rivoluzione dell'immagine. Lo smartphone che risalta selfie e video chat. Vivo V23, l'unico con camera frontale da 50 megapixel e dual tone spotlight per scegliere anche la luce migliore. Vivo V23, risaltarsi. Vivo. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Todavía la voz no me acompaña mucho, así que si veis que me he acercado demasiado al micro es por esa razón. Hoy quiero hablaros de una historia muy interesante que he leído sobre cómo en Corea del Norte, el país más orwelliano del mundo, los norcoreanos hackean hacen jailbreak a sus smartphones Pyongyang, una serie de teléfonos Android que el gobierno de Corea del Norte proporciona para espiarles y para limitarles, pues cómo vencen esas dificultades. También quiero hablaros de mi experiencia en el segundo día con la Surface Pro X. Limitaciones, cosas que he hecho, cosas que me quedan por hacer. Bueno, empezaré por eso, por la Surface Pro X. Así que tecnología primero y luego ya la historia de Corea del Norte. Al final me he decidido a usar el navegador Microsoft Edge. ¿Por qué? Pues porque es un navegador nativo y eso es ya suficientemente importante. El navegador va muy bien, pero mejor todavía que eso, el navegador tiene una serie de detalles que me han gustado muchísimo. Es decir, cuando digo detalle, pues por ejemplo, el Safari para iOS, creo que supongo que también para macOS, tiene una función que se llama de lectura, ¿no? Que lo que hace es que si tú estás leyendo un artículo en prensa, pues te deja el texto del artículo con las fotos. Te lo deja limpio, totalmente limpio, de banners, de enlaces publicitarios, anuncios incrustados. Ahí te lo deja totalmente limpio. Eso está genial y es fundamental. Yo para eso lo que tenía es, en Google Chrome tenía una extensión que hacía eso, pero no lo hacía tan chulo, y Microsoft Edge lo tiene. Pero todavía más, Microsoft Edge, bueno, el otro día vosotros habéis oído una cuña que tengo en Vidas en Red, que la llevo hace unas semanas, la llevo poniendo. Bueno, pues esa cuña, que como todo lo que tiene que ver con voz, con TTS, con text to speech, pues todo esto viene del gran amigo lector de Ciudad de México, el erudito de la red, el bibliófilo y bibliólogo más grande de todos los tiempos, y geek por antonomasia, ¡viva México! Él me habló de esas voces de Azure, ¿no?, de la nube de Microsoft, y son voces extraordinarias, o sea, son unas voces de una calidad increíble. Bueno, pues el navegador Microsoft Edge, además de ofrecerte la lectura simplificada del artículo, te da la opción de leerlo. Y la calidad de la voz es increíblemente superior. Mira, voy a coger un artículo cualquiera de este artículo, del diario La Vanguardia. Y voy a decirle que me ponga en... Seguir. Ver perfil. Reaccionar. 101. Temas para ti. Espera, no. Esto no. Voy a ponerlo primero en lector inmersivo y ahora le voy a decir a leer en voz alta. Escuchad. Dimitri vive en el frente oriental de Kharkiv, allí donde el asfalto y las chimeneas de los polígonos industriales se rinden ante la llanura amplia, despoblada y sembrada de trigo que ahora empieza a brotar. Lo oí, ¿verdad? Su casa es sencilla, de una planta con el tejado a dos aguas. Tiene un hermoso jardín con almendros en flor. A mí esta voz me parece fantástica. Puedes ponerlo más rápido, puedes poner voz de hombre, de mujer, hay en varios idiomas. Es impresionante. Yo he leído libros como la biografía de Steve Jobs, que la leí con TTS. Por cierto, una voz que compré, que me recomendó una vez más el amigo lector, me pareció espectacular. Pues esto me hace estar en Microsoft Edge la mar de contento. Quizá extensiones Pues fíjate, el otro día utilicé Hola Internet, el VPN que lo habían quitado de Google Chrome, pero que en Microsoft Edge seguía. Y lo utilicé para una cosita que tenía que hacer. Y necesitaba un VPN y necesitaba cambiar la IP. Tengo que investigar todavía más cosas. Una cosa que he hecho ha sido exportar todas mis contraseñas de Chrome a a un fichero CSV. Es una especie de Excel, se llama texto separado por comas o algo así. Básicamente lo que he hecho es exportar todas las contraseñas y luego importarlas en el Microsoft Edge. Cosa que me ha parecido súper fácil y me ha facilitado un montón pues, las cosas, pues la cantidad de contraseñas que tengo es espectacular. Así que eso ha sido un gran avance. Otra cosa que he hecho es que este dispositivo viene con el SQ2 de 3 GHz, 256 GB de almacenamiento, 16 GB de RAM, está muy bien, y tiene LTE. Pues yo tengo una tarjeta SIM de datos, que en una de estas cosas de Vodafone, pues me dieron una tarjeta SIM de datos, que yo la tenía con una tablet Huawei, por cierto, una tablet Huawei, que estoy muy contento con ella, pues ahí la tengo muerta de risa, y seguramente si la venda me den 4 duros por ella, la Huawei MediaPad, y al final pues creo que la terminaré regalando a alguien. He cogido la tarjeta micro SIM o nano SIM, yo diría que es nano SIM, y la he metido en la tablet y nada. De hecho, creo que no he tenido que ni meter PIN, ni PUC, ni nada. A lo mejor la tenía sin PIN, seguramente. Y bueno, eso ha sido genial porque, quiero decir, normalmente lo que hago es compartir internet de mi teléfono, del Fold 2, pero ahora ya tengo internet en la tablet, con lo cual cuando no estoy fuera de alguna red wifi amiga, pues se conecta automáticamente a internet. Y eso está genial. Eso está muy, muy bien. Está genial tener la SIM de Vodafone. Una cosa que he hecho es que he iniciado un cronómetro para ver cuánto dura la batería. Y os digo ahora mismo cómo va la cosa. Ahora mismo llevo 7 horas. Claro, no lo estoy utilizando así ahí a saco, ¿no? Y tengo un 61% de batería. 7 horas. ¿Cuántas horas he utilizado de pantalla? Pues la verdad es que no tengo este dato. Pero lo estoy usando en mi uso normal, ¿no? Quiero ver cuánto me dura la batería. Y eso para mí es una dificultad porque. Porque yo cuando tengo un 40% de batería ya empiezo a ponerme nerviosito. Voy a hacer un viaje dentro de no mucho. Y bueno, ya sabéis que en verano me llevé la Surface y me llevé, creo que fue el iPad. Y el iPad estuvo en la mochila todo el rato y la Surface Pro 7 estuvo en todo momento como dispositivo tablet y dispositivo principal. De toda esta experiencia, yo empecé con la Surface ya hace mucho tiempo. No llegué a utilizar la Surface RT, aunque me llamó la atención, pero siempre me echó para atrás un poco pues, las limitaciones de aplicaciones, ¿no? Pero empecé a publicar en vidasenred.com pues, mis artículos y mis impresiones sobre la Surface. Y me he dedicado a recopilar todo eso en un solo documento de texto. Un larguísimo documento de texto que se llama Surface el compilatorio. Así le he titulado al documento DocX. Es un documento de Microsoft Word, como no podía ser de otra manera, voy a usar Microsoft Word, perdón, Carl Egas para hablar de esto. Y estoy haciendo más anotaciones de mis experiencias. Es un libro, porque va a ser un libro que lo pondré a la venta en Amazon, de experiencia de usuario. Experiencia de usuario puro y duro. Bueno, por cierto, como siempre, mis libros, ya sabéis que si alguien no quiere o no puede pagarlo, yo se los envío gratis por correo electrónico. Vivo V23 5G, la rivoluzione dell'immagine. Lo smartphone che risalta selfie e video chat. Vivo V23, l'unico con camera frontale da 50 megapixel e dual tone spotlight per scegliere anche la luce migliore. Vivo V23, risaltarsi. Vivo. Así de claro. Pero bueno, me resulta, es un libro que va con mucha foto. y que se centra en el tipo de libro que yo quisiera leer de alguien que tiene una Surface y que se centra en la experiencia de usuario. Así que de momento estoy súper contento. Sigo esperando a que se me dé la opción de descargar Windows 11, actualizar a Windows 11. Y una cosa en cuanto a libros, porque claro, el uso que quiero darle a esto no es solo portátil, sino también tablet para leer. Para leer utilizaba dos aplicaciones, una se llama Haleel, que es de un desarrollador árabe, y la otra se llama Freda. Freda es una aplicación de lectura de EPUB, pero me parece bastante más completa. Me parece, bueno, me parece no, es mucho más rápido de Haleel. Se ve que Haleel es un 32 bits que funcionará de aquella manera. Es muy lento al abrir. Y al final voy a terminar desinstalando Haleel y voy a utilizar Freda. Freda permite importar carpetas enteras, con lo cual está muy bien. Tiene publicidad, pero una publicidad muy pequeñita. Y la versión de pago son 1,40 €, con lo cual me voy a comprar la versión de pago por apoyar al desarrollador más que otra cosa, porque la publicidad ni siquiera me molesta. Y tiene bastantes funciones, así que muy contento con Freda. Otra cuestión es que, por ejemplo, y esto ya sí que es una carencia, es eBiblio. eBiblio, el sistema de préstamo de libros de la Biblioteca Pública de Madrid, pues puedo utilizarlo desde el navegador. Y está bien, porque puedo leer periódicos desde el navegador, puedo leer cómics, libros, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Y ahora he visto en la página web de la Comunidad de Madrid que han pasado a un sistema a un programa, una aplicación libre, que es software libre, que se llama Toridium o algo así. Te dan el GitHub y todo. La cosa es que esa aplicación la puedes enlazar directamente con tu identificación de la biblioteca pública y puedes descargar y leer los libros y gestionar los préstamos también. Tiene muy, muy buena pinta, pero, y de hecho tiene aplicación para Android, para iOS, pero no tiene aplicación para ARM. La tiene para Windows, pero no la tiene para ARM. Creo que tiene aplicación de 64 bits. Cuando tenga Windows 11, espero poder instalarla. Sería muy interesante. Porque eso sí, yo leo muchas cosas de la biblioteca pública y está muy, muy, muy, muy bien. Bueno, la voz se me va acabando por momentos y quería leeros un artículo muy, muy interesante que encontraron en el portal Wired al que estoy conectado y que está muy, muy chulo. Los norcoreanos están desbloqueando teléfonos para acceder a medios prohibidos. Es un informe que ha salido que dice que hay un pequeño grupo de hackers que están ayudando a la gente de Corea del Norte a liberar y a abrir y desbloquear sus smartphones. Corea del Norte tiene controlado todo. Tiene controlado Internet, pero también tiene controlada la tecnología. Hay varios tipos de dispositivos de hardware que están aprobados por el gobierno. Son el Pyongyang 2423 y el Pyongyang 2413. Y aparte, hay una tableta que también está aprobada por el gobierno. Los dispositivos son dispositivos con procesadores MediaTek, 2 GB de RAM, 16 GB de ROM. Es decir, vienen con Lollipop, con Oreo. Son dispositivos muy antiguos de empresas, algunas conocidas como Samsung y otras como Checkom Technology Joint Venture Company. Estos dispositivos, pues, están limitados a la tienda de aplicaciones de Corea del Norte que se llama Mi Chica Camarada. Mi Chica Camarada es la Google Play Store, pero de Corea del Norte. Aparte de eso, los smartphones norcoreanos cada X tiempo hacen capturas de pantalla y se almacenan en el smartphone en un área protegida a la que el usuario no puede acceder. Es decir, y además hace las capturas de pantalla para que el usuario diga, mira, te estoy haciendo una captura de pantalla, cuidadito con hacer chistes con el líder supremo o con decir que viva el capitalismo. Lo que más le fastidia a los norcoreanos, sobre todo, es que les ocupa memoria, porque estos teléfonos de memoria están, o sea, estaban justitos hace ya 7 años, ahora más. Entonces, bueno, están eliminando este tipo de bloqueos para que la gente pueda liberar memoria y también puedan instalarse APKs no autorizadas por el gobierno. Es decir, es que estos dispositivos ni siquiera los puedes conectar por USB a un computador. O sea, están bloqueados. ¿Quiénes son los piratas informáticos? Pues son gente que viene de la Universidad Kim Il-sung o la Universidad Kim Chaek o simplemente gente que está construyendo herramientas, en algunos casos vendiéndolas y dando servicio comercial a sus compatriotas. Viva el capitalismo, ¿eh? Increíble, ¿no? Quiero decir, Corea del Norte quiere combatir la tecnología con tecnología y eso es complicado. Yo creo que el modelo más cyberpunk para controlar a la gente es lo que yo escribí en mi primer libro, El Plan Nauta, en un relato que se llama El Plan Nauta, que también lo tenéis en faccionrebelde.com. Y esto es lo que ha hecho China. Es decir, en lugar de prohibir, restringir, amenazar, tú creas una red privada, una intranet, como hace Cuba, como hace otros, y tú les das a tu gente, le das todo. Le das tu Netflix, además, esta gente, los derechos de propiedad intelectual se la trae al fresco, o te dedicas a producir tus propias telenovelas y tus propias películas, China es lo que está haciendo. Y te dedicas a crear tu propia aplicación de mensajería, en China WeChat, tu propio eBay, y te dedicas a crear servicios de calidad, de forma que a la gente al final diga, pues mira, esto es más cómodo y no tengo que partirme la cabeza. Aparte, todos los chinos están metidos en WeChat. Y eso está. Y al final consigues controlar a la gente, pero no azotándola, no amenazándola, sino simplemente proporcionándole de manera gratis herramientas, incluso smartphones, tablets, internet, que tengan wifi por todos lados, pero wifi con acceso a la intranet del país controlada y supervisada. En fin, qué tiempos, amigos. Volvemos a la Guerra Fría, volvemos a los bloques occidentales, orientales, rusos y el otro día estaba escuchando ahí a Rupert, que estaba en el programa de Jordi Jasser, y estoy cada vez, lo tengo más claro, que ha sido un error colosal que Netflix y muchas empresas tecnológicas salieran de Rusia. ¿Por qué? Pues porque ahora los rusos solo van a ver cosas rusas. No van a saber que existe una ciudad que se llama Madrid, Barcelona, que los españoles somos gente normal. No van a saber que hay series, yo qué sé, de otros países finlandesas y que los finlandeses son gente normal y que tienen familias y que se enamoran y que tienen hijos y preferirán leer y ver la narrativa del gobierno y la propaganda. Dejar a los rusos sin contenidos, sin podcast de otras partes del mundo, sin vídeos de YouTube de otra gente del mundo, sin Netflix, sin Amazon Prime y otras cosas, es un colosal error. En el pasado fue China la que echó a otras plataformas y ahora somos nosotros los que hemos decidido darle la espalda. Y eso me parece que está muy, muy mal. No sé qué pensáis vosotros. Mi correo es vidasenred@gmail.com y con el último hilo de voz se despide vuestro presidente eterno, vuestro líder no electo, vuestro tirano benévolo, sentado en el palacio presidencial de la isla de Vida en Red, con vistas a la costa, ya que este es un estado insular, pero es una isla libre, libre de injerencias en Internet. La república donde los hombres y mujeres hackers y los nomadistas digitales disfrutan de un acceso a Internet sin límites, sin supervisión y sin restricción, y donde la piratería es un delito, porque amigos, no olvidéis